está vinculada a organizaciones de la salud en general. Erika Arteaga realizó una síntesis muy interesante del gobierno de Correa. Alineó, digamos, promesas, sueños posibles, promesas electorales, sueños posibles, y los contrapesó con el modelo económico que abraza el correísmo. Es decir, dijo, esto es lo que se prometió, esto es con lo que soñábamos, además de lo que se prometió y lo creíamos posible, lo que soñábamos, y esto es lo que está ocurriendo, más allá del relato que allí ocurra. Bueno, vamos a la primera parte de lo que decía Erika, donde de alguna manera es la presentación de lo que va a decir y es el comienzo de la exposición. Quería en mi presentación un poco abordar el modelo de desarrollo, porque no voy a hablar mucho de los efectos que tiene el extractivismo, efectos en salud, pero sí qué tipo de mundo estamos construyendo. ¿Es este el otro mundo que soñábamos? Un poco hablar sobre lo que soñamos con la elección del gobierno progresista de nuestro país. No sé si aquí hay muchos correístas, pero espero desbancar algunos mitos. Lo que soñamos era lo que dijeron, ¿no? El buen vivir, que no tiene nada que ver con el estado de bienestar europeo. El buen vivir es por suma causa en dicho con una forma de existencia plena, equilibrada, armónica, modesta, que se alcanza colectivamente en base al cultivo de relaciones de reciprocidad entre los seres vivos. En esta relación, el ser humano es, en tanto se relaciona con la naturaleza. Somos solo una parte más de lo que denomina Pachamama. Lo que tenemos como gobiernos progresistas tiene una identidad política específica, comparten la fe en el progreso sin cuestionar los modos de organización de la economía, las relaciones sociales y la protección de los recursos naturales, ¿no? El progresismo festeja el desarrollo económico y los extractivismos, entonces solo la discusión básicamente se limita en vamos a estatizar la producción, la minera va a ser estatal, cuánto de los recursos petroleros van a aportar al Estado, pero no se disputa el mito del progreso. En la democracia de la izquierda tradicional, hablábamos de una democracia radical, ¿no es cierto? Consensuar, por ejemplo, el consentimiento previo informado de las comunidades indígenas sobre su extractivismo, mientras que la democracia ahora en los gobiernos progresistas equipara el número de votos, el porcentaje de aprobación. Recién hubo un Twitter de nuestro canciller, Ricardo Patiño, en el que decía que orgullosamente se acaba de reunir con el presidente de Angola, que a pesar de estar 33 años en el poder tenía el 74% de aprobación. Entonces, eso es un éxito, estar 33 años en el poder. Sin acordarse que el presidente de Haití, ¿no es cierto?, Papadoc, hubo una elección en el 64 que no tuvo ningún voto en contra. Derechos humanos. La defensa de los derechos humanos antes era importante para la izquierda. Ahora, no sé si ustedes conocen que mucho de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido criticada en Ecuador porque está manejada en Washington. Si nos dejan sin ese mecanismo de denuncia de derechos humanos, no tenemos otro. Están tratando de construir un Consejo de Derechos Humanos en Costa Rica, pero probablemente, de lo que nos da la experiencia, porque hasta ahora en la UNASUR no se ha podido denunciar ni un solo caso de violación de derechos humanos, sería paciencia. Y la justicia social, antes la izquierda clásica reivindicaba la justicia social en varios aspectos, ¿no es cierto? Educación, la alimentación, la vivienda, lo que hablábamos aquí de soberanía alimentaria. Hoy, para el progresismo, la justicia social se limita a redistribución de ingresos, ¿no es cierto? Y en esta redistribución de ingresos, específicamente la transferencia monetaria. Que no quiere decir que mejora las condiciones de las personas en su cotidianidad, ¿no es cierto? Como el desarrollo humano sea malo, pero si no se hacen formas estructurales del modelo de acumulación, vamos a ver ahora que se cambia. Entonces, esto nos plantea qué modelo de desarrollo estamos viviendo. Se instrumentaliza el desarrollo sin disputa del mismo progreso y hay una idea de desarrollo convencional que insiste en defender el crecimiento económico. Entonces, muchas veces escucharán también aquí en el Congreso de Argentina cómo se ha mejorado con las plantaciones de soya y se tiene más, ¿no es cierto?, ingresos para la nación, pero sin embargo no se disputa el impacto social y el impacto ambiental, que es lo que estábamos escuchando en las presentaciones anteriores. En el 2008, al segundo año de electa la Revolución Ciudadana de Alianza País, se tiene una constituyente y ahí tenemos la definición de salud, que en realidad es bastante completa, ¿no? La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, el agua, alimentación, educación, cultura física, trabajo, seguridad social, ambiente sano y otros que sustentan el buen vivir. Básicamente era plasmamos lo mejor que pudimos como soñamos en suma causa. En eso, otra de las tesis que planteaba Budina del divorcio de la izquierda como el progresismo es mucho de lo que se hace en el discurso y lo que se hace en la práctica. Sí conocen el caso Texaco aquí en Argentina. Entonces, fue un derrame brutal con impactos ambientales muy importantes. Y el gobierno ecuatoriano en el 2007 apoya la demanda de frente de afectados del caso Texaco y entonces se lleva la última persona o personalidad pública que apoyó el caso Texaco es Rigoberta Menchú. El informe que se hizo para el caso Texaco por San Sebastián y Jurte en el 99 decía que la tasa de abortos espontáneos eran 2.5 veces mayores, así como deformaciones y otro tipo de cánceres en las poblaciones más cercanas a los pozos. El informe entonces fue utilizado a la demanda y esta demanda se pone como la cara del gobierno progresista a nivel internacional. ¿Qué tenemos del otro lado? Del otro lado, en la constituyente teníamos una iniciativa, que es la Yasuni ITT, Ixtingo, Tambococha y Tiputín, que pretendía una alternativa al desarrollo, es dejar petróleo bajo tierra. Esto con la condición de que la comunidad internacional, y el propio gobierno nacional, aportara el 50% de lo que obtendría de extraer el crudo, esto era 350 millones de dólares de medalla. Entonces, apostábamos a dejar el petróleo bajo tierra, sí había comunidad internacional que estaba dispuesta a darnos ese porcentaje del presupuesto al gobierno de Ecuador. Muchos gobiernos firmaron, estaban de acuerdo, el gobierno de Alemania, algunos países de Europa, y se hizo recolección incluso dentro del país. Para delimitar las zonas están los grupos no contactados, que son indígenas de aislamiento voluntario, ¿no? Tagaeri, Taromename, y se delimitó la zona así, con el principio de que el territorio de estos pueblos es un territorio intangible, no se puede tocar. Sin embargo, ven en el artículo 57 de la Constitución, dice, ¿no? Los territorios de los pueblos de aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible. Pero para el 2012, con 108 votos a favor y 25 en contra, se vota este territorio como de interés nacional y se permite la actividad extractiva. Incluso mueven los mapas y delimitan la zona diciendo que ya no existen pueblos contactados en este espacio, ¿no? Y les da mucho menos espacio para su actividad nómada. Entonces tenemos un gobierno que promociona el caso Texaco y la defensa ambiental, mientras seguimos, ¿no es cierto?, con el extractivismo. Bueno, acá hay una marcada dualidad, ¿no? Por un lado, Texaco es quizá el ejemplo más grosero de lo que es la contaminación por extracción de petróleo, pero obviamente todas contaminan, ¿no? Eso lo decíamos también la semana pasada. No hay forma, todas contaminan. La propuesta llega incluso a cambiar la caracterización de territorios. Y territorios que estaban caracterizados como intocables, sí. ¿No? Bueno, le cambiamos la caracterización, allí no vive nadie, no, son territorios vacíos, y vamos por ellos. Ahora, no se queda en esto, no se queda solo en el petróleo, van por el resto. ¿Qué tenemos? No hay un panorama mejor tampoco, ¿no? Las alternativas al crudo se están construyendo 8 represas hidroeléctricas que tendrán impacto, de todas formas están en manos chinas la mayoría. Tenemos la minería a gran escala, el 10% del territorio ecuatoriano ya ha sido estudiado, digamos, y se prevé 217 mil millones de dólares de reserva de oro, plata, cobre y molibdeno. Sin embargo, estos proyectos de los 5 que ya están adjudicados están todavía paralizados porque hay una gran disputa con las poblaciones sobre Ecuador nunca ha sido un país minero y ahora con el gobierno progresista de ese país vamos a arrancar. Y ya se ha creado el Ministerio de Minas, no teníamos antes, y esto es un primer paso. Hablamos de soberanía, y parece que cuando hablamos desde la izquierda ahora de soberanía, solo hablamos contra el imperialismo de Estados Unidos, pero no hablamos para nada de la deuda que tenemos con China. Muchas de las empresas hidroeléctricas construidas están financiadas por el gobierno chino. Incluso dentro de una de las más grandes, la Coca-Cola Sinclair, hubieron varias violaciones de los contratos, porque es una empresa china, violaciones de los contratos y condiciones laborales, y el líder sindical que denunció estas violaciones fue enjuiciado por el gobierno ecuatoriano. ¿Qué modelo de desarrollo estamos planteando? Con crecimiento económico, nosotros nos cuestionamos mucho este discurso del gobierno progresista que es capaz de firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Este tratado, en lo que en general va a modificar la ley de agua, la ley de tierras, la soberanía alimentaria, 900.000 familias se quedarán sin su capacidad de producir leche porque vamos a importar leche barata, se supone, ¿no?, de la Unión Europea. ¿Qué tipo de enmiendas se dan en la Constitución? Antes teníamos que se prohibía toda forma de profesión sobre conocimientos, innovaciones y prácticas, es un ejemplo, y ahora se podrá acceder, usar y aprovechar el conocimiento colectivo siempre que exista el consentimiento libre, previo e informado. Habla rápido, Erika, ¿no? Es difícil seguirla. Sí, es difícil, pero bueno, sí. Está hablando de cosas que son fundamentales, ¿no? Que se van a quedar, sí. Digamos... Lo otro también, porque han contaminado, han saqueado, sí, sí, sí. Han arruinado, han dejado a sin tierras, ¿no? Claro. La muerte que hemos visto, uh-huh. La verdad, son atrocidades las fotos de lo que se hizo con el tema de... del petróleo. Sí, claro, y por otra parte, bueno, esto es que lo que no se toca es el modelo, ¿no? Es decir, se cambia de perspectiva, pero no se toca el modelo sigue siendo el mismo, ¿eh? Y bueno, ella lo decía en algún momento de su de su alocución, se piensa en el imperialismo y se piensa solamente en Estados Unidos, como si el rol de China comprometiendo el futuro extractivista de la región, que ya lo hemos visto largamente con Ariel Slipak cuando se refiere a cómo opera China dentro de la región, fuera a ser demasiado distinto. China ha hecho lo mismo con Ecuador que con Venezuela, tiene ha concebido una deuda, ha concebido un aporte para estas represas, por ejemplo, debe ser devuelto en barriles de petróleo. Y ese es un compromiso a futuro que tiene. O sea, China se asegura asegura sus necesidades de petróleo y están comprometidos estos dos países de la región con China de esa forma. Por otra parte, y en relación a lo que significa revertir la concentración de ingresos, también Erika Arteaga mencionaba que si bien hay más dinero destinado a salud, a gasto social, digamos, de alguna manera, la concentración de ingresos ha continuado. Ella señalaba que el de los 100 grupos económicos más importantes tenían el 44% del total de la torta en 2009 y en 2013 ese porcentaje fue del 47%. Bien. Bueno, veamos ahora que ya un poquitito lo anticipó cuando hablaba de un sindicalista enjuiciado, pero veamos un poquitito en detalle, y es lo último que vamos a presentar de Erika Arteaga, cómo son las distintas formas de control social que se practican allí en Ecuador. ¿Qué estrategias nos quedan? La defensa desde los movimientos sociales, que es sistemáticamente financiada, un desmantelamiento de los movimientos sociales desde el gobierno. ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan? A un fraccionamiento de las organizaciones. Había la Federación de Nacionalidades y Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, que fue la presidenta de la CLOC, de la Vía Campesina, durante los años desde 2010 hasta 2012. Se dividió la organización y obviamente a los dirigentes que estaban a favor del correísmo se les dieron los certificados de existencia. Entonces, el Ministerio de Inclusión Económica y Social se les reconoció, ahí tenían como mover las cuentas de banco, los proyectos, el nombre jurídico. Y así varios otros, el movimiento indígena en la zona centro también se ha fraccionado con inversión directa del gobierno nacional. El movimiento de mujeres, quiero decirles, tenemos tres presidentas, la vicepresidenta y las tres autoridades de la Asamblea Ecuatoriana son mujeres. Una de ellas hizo una declaración hace menos de 15 días sobre la importancia de ser sumisa para defender los derechos de las mujeres. Este es el caso de Javier Ramírez, que es un caso puntual. Es una comunidad inta a unas 2 horas de Imbabura, una comunidad rural. Él es dirigente antiminero y por eso se le cogió preso 10 meses. INTA fue capaz de resistir, como les decía, 20 años a la invasión de mineras. Sacaron a Codelco, chilena, sacaron a la empresa china y no pudieron con la empresa estatal del gobierno progresista de la Alianza País. Cuando hacíamos las entrevistas con el colectivo de acción psicosocial de cómo fue la entrada de las policías, entraron por cada... son 400 comuneros. Por cada comunero había 4 policías. Y uno no tiene mucho la dimensión, decía, ¿cómo entraron? Bueno, por cada uno 4, y una señora decía, entraron con ambulancias. Yo estaba segura que nos iban a matar. Nunca hemos visto ambulancias, aquí no hay servicio de salud. Nos iban a matar. mucho de lo que pasa y lo que escuchaba del caso de la Monsanto, el sobrino está a favor de la minería, la tía está en contra, es una estrategia mundial, ¿cierto?, de división del tejido social y de la comunidad. Pero no solo es, a pesar de estar preso 10 meses, se logró por la FIN y las presiones internacionales liberar ese 10 meses. Sin embargo, hace una semana se volvió a presentar el caso y se le pide otra vez 2 meses de prisión. Esto a pesar de que no se puede ser juzgado por la misma pena 2 veces. Parecen casos aislados, pero no, tenemos más de 200 criminalizados en Ecuador con procesos judiciales. Y esto, las mujeres amazónicas defendiendo también la extracción de minería. En América Latina se necesita, ¿no es cierto?, este tipo de solidaridades. Por eso quiero decirles, no solo es el gobierno de Perú neoliberal o el gobierno de Colombia, donde 14.000 niños guayos murieron de sed porque la hidroeléctrica colmó todas sus aguas. También pasa en los gobiernos progresistas. Y eso es lo que hay.